não existe mais. Pablo, queria que você falasse um pouquinho sobre essas cortes interamericanas de direitos humanos, como que foi, evoluiu ao longo dos anos. Ha tenido una evolución muy importante, principalmente porque los países integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han comenzado a incorporar en los sistemas internos los estándares fijados por la Corte Interamericana. Como es un tribunal regional, intenta fijar siempre estándares mínimos de el goce y efectividad de los derechos humanos, ¿no? Acordémonos que estas cortes internacionales o regionales tienen por finalidad proteger los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos cuando estos no son asegurados en los sistemas internos, ¿no? Esa es la función. Ahora, un país cuando le asigna un determinado acuerdo, él se obliga a cumplir aquel acuerdo, ¿mas tiene ocurrido desobediencias a esos acuerdos? Así es. Se obligan a cumplirlo en primer término en forma espontánea, cada uno de los gobiernos. Es esperable que esto suceda por el principio de subsidiariedad y el principio de buena fe que debe regir en el cumplimiento de los acuerdos internacionales, especialmente de derechos humanos. No siempre sucede y los gobiernos infraccionan los deberes que han asumido soberanamente en cada uno de estos regímenes legales internacionales. Y ahí aparece la última protección, que es la protección del sistema internacional. ¿Y cuál es el poder que el sistema internacional tiene para hacer valer sus recomendaciones? Mira, primero en los sistemas que tienen justicia internacional, como es la Corte Interamericana o la Corte Europea de Derechos Humanos, estas sentencias tienen el valor que tienen las sentencias en general, que son esperables que estas sean cumplidas y ejecutadas en los países. De no ser ejecutadas en los países, los ciudadanos en el sistema americano tienen una acción específica para ejecutar estas sentencias. En el Pacto de San José de Costa Rica se prevé expresamente que cuando existe una condena, por ejemplo, a otorgar sumas de dinero en cada uno de estos países condenado por la Corte, el ciudadano tiene la misma acción con la que cuenta en el sistema interno para ejecutar las sentencias contra los estados. Es decir, el mecanismo o la garantía que exista en cada estado para ejecutar una sentencia contra ese estado es el mecanismo que se utiliza cuando tengo una sentencia a la Corte Interamericana y quiero ejecutarla en el sistema interno. ¿Y qué que la Corte Interamericana prevé para procesos de impeachment? En general, la Corte Interamericana tiene dicho claramente que en todo proceso, sea político, sea judicial o sea a veces administrativo, de naturaleza sancionador, en primer término de naturaleza sancionador, siempre debe respetarse el debido proceso, la garantía del debido proceso que está en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto no es solamente para los procesos y los procesos de orden penal judiciales. En todo caso en que se observe la afectación de un derecho o una obligación de naturaleza de los derechos humanos por parte del Estado, en ese caso siempre se debe respetar el estándar del debido proceso. Y la Corte Interamericana ha dicho expresamente que este estándar del respeto del debido proceso y la razonabilidad que deben exhibir todas las actuaciones del Estado son aplicables a procesos especiales como es el juicio político. O sea, respetar el debido proceso es entrar en análisis de mérito de la acusación. Así es, porque el hecho que sea un juicio al impeachment, un juicio de responsabilidad realizado por un órgano político, o se llame juicio político en algunas otras constituciones de Latinoamérica, esto no quiere decir que no tenga que respetar el estándar constitucional y el estándar de los derechos humanos. Es decir, estos juicios políticos son políticos, pero están dentro del sistema constitucional y dentro del sistema de los derechos humanos. Dentro del sistema constitucional y los derechos humanos, estos juicios políticos deben respetar las garantías del debido proceso, y el deber de fundamentar y motivar las decisiones, y finalmente el deber de observar que las decisiones que se adopten sean razonables. Cuando a gente ve la votación en la Cámara, la justificativa dada pelos deputados para sus respectivos votos, ahí, ¿de qué manera que la Corte analiza aquel evento? Tanto en lo que han votado los diputados como en los próximos pasos del procedimiento del impeachment, lo que analiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el caso llega a la Corte es la debida fundamentación de las decisiones que se adoptan conforme las circunstancias del caso y lo que ordena la Constitución. En ese sentido, no se puede fundamentar una acusación, por ejemplo, en términos estrictamente partidarios políticos. La acusación debe ser fundamentada en los antecedentes de un caso, los cargos que se le formula a una persona y las pruebas que existen de que esa persona se vincula con determinadas situaciones o conductas que son reprobadas dentro del plano constitucional. Es decir, no puede existir cualquier tipo de fundamentación. Ahí los diputados, algunos diputados por lo menos, hacían una fundamentación en razones o personales o estrictamente partidarias coyunturales o en algunos casos de orden religioso. La fundamentación de un juicio político o de un impeachment es la fundamentación que existe en la Constitución y no otra fundamentación para poder abrir una futura acusación. Si la acusación no se basa sobre elementos razonables y de valoración institucional, puede llegar a generar la nulidad de un procedimiento de esta naturaleza de responsabilidad de juicio político. Vamos a decir que el gobierno Dilma pide para la Corte Interamericana. Si hubiera una condenación para el Brasil, ¿cuál es la consecuencia de esa condenación? Si hubiera una condenación hacia Brasil, la condena sería que debería dejar sin efecto el proceso de destitución, concretamente. Recordemos que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, ¿no? Sino que la Corte Interamericana es un tribunal por fuera del sistema que aplica los derechos humanos. La condena es concreta, es decir, que el Estado brasilero, en el caso que así lo entienda la Corte Interamericana, infraccionó los deberes que están contenidos en el Tratado de Derechos Humanos que ha firmado Brasil y que le ha afectado los derechos fundamentales o humanos a la presidenta que está siendo sometida a un juicio y también sus derechos políticos, tanto los derechos humanos fundamentales como los derechos políticos que tiene en ejercicio la presidenta actual, ¿no? Y vamos a decir que el Congreso brasileño, el Ejecutivo interino, no aceite ese julgamento. ¿Qué acontece? Las personas, los ciudadanos, pueden pedirle concretamente a la justicia del país, concretamente de Brasil, que ejecute por una acción concreta que es el control de convencionalidad que existe, que tiene que ver con una garantía de los ciudadanos para que cada uno en el sistema interno ejecute la decisión de la Corte Interamericana. En ese caso, la ciudadanía puede presentarse a sus tribunales y requerir que se ejecute la decisión de la Corte Interamericana. Pero también éticamente, no es bueno que un país que pertenece al sistema interamericano de derechos humanos no ejecute ni cumpla las sentencias de ese tribunal. Es un requerimiento de orden ético del Estado en tanto integrante de una comunidad internacional. O sea, no es solamente una obligación en términos de cumplir una sentencia. Es un mandato ético. Ético en tanto y en cuanto pertenecemos a un sistema internacional donde nos fundimos todos en el ser de la humanidad, de la universalidad de la protección de los derechos de las personas. Profesor, ¿está viendo aquí en Brasil? No, la Corte analiza casos concretos sin entrometerse o sin tener injerencia en asuntos internos de cada uno de los países. Pero es importante decirlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una importante construcción de la vigencia y consolidación de los derechos humanos. Recuerde usted que en distintos países latinoamericanos nosotros tenemos una historia muy dolorosa en materia de derechos humanos, por los golpes de Estado, los gobiernos militares y la gran cantidad de personas que han sido torturadas, que han sido matadas por los gobiernos de facto, por los gobiernos militares, las personas desaparecidas. La violencia se instaló desde el propio ejercicio del poder, del propio Estado. Por esto estos delitos se han calificado de delitos de lesa humanidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una importante construcción de que estos delitos son de lesa humanidad y son imprescriptibles. Y ha ordenado a los, cada uno de los países que reabra estos juicios. Esa es una conquista importante desde la Corte Interamericana, pero de los propios tribunales constitucionales y jueces internos de cada uno de los países. Derechos humanos no es solamente esto que ha sido muy importante esta conquista. Derechos humanos son los distintos derechos fundamentales que tenemos toda la ciudadanía que hace a la dignidad de la persona. Y que el primero que debe respetarlos, protegerlos y promoverlos son los gobiernos. Estos gobiernos de Latinoamérica que usted menciona, el del expresidente Lula, de la expresidenta Fernández Cristina de Kirchner en Argentina, han estado basados en una importante conquista social de los derechos. Han trabajado, me parece a mí, desde esa perspectiva. De hecho, fíjese lo que pasó en Argentina. En Argentina no estaban reconocidos determinados derechos de las minorías y se logró el reconocimiento de estos derechos de las minorías en estos gobiernos. Por ejemplo, lo que tuvo que ver con la diversidad sexual y la posibilidad de las personas del mismo sexo de poder contraer matrimonio, tener protección. Estas son conquistas sociales que se han dado en estos gobiernos que han sido muy importantes y que no les pertenece a un gobierno determinado, le pertenece a la humanidad toda. ¿No se acha que a América Latina corre riesgo de haber un retroceso en ese reconocimiento de los derechos fundamentales? Puede ser que exista un riesgo político. Ahora, en términos estrictamente de constitucionalidad y de convencionalidad, eso es técnicamente imposible. Porque una vez que se consolidan derechos en las personas, sean estos de derechos individuales, sociales, civiles, políticos, estos derechos no tienen retroceso, porque quedan incorporados en la humanidad de cada una de las personas y los gobiernos están obligados a avanzar en mayor nivel de protección y tienen prohibido expresamente retroceder en los niveles de disfrute de estos derechos. Si esto ocurre, infracciona al sistema internacional de derechos humanos y es condenado luego. Ahora, ¿hasta qué punto que la Constitución y los gobiernos están antenados con esos derechos? Solo para dar un ejemplo, si tenemos derechos de las crianças con deficiencia. Exacto. Que la propia ONU recomienda educación inclusiva. Así es. Aquí nós tivemos um Plano Nacional de Educação que definiu metas de educação inclusiva. E a própria presidente da República, Dilma Rousseff, ela acabou abrindo brechas para que as associações aí continuassem tendo prioridade, digamos, para trabalhar essas crianças. De certa forma, os países eles estão andando em linha ou demora para chegar até onde as cortes internacionais definem como direitos humanos? Mira, los países, creo yo, los gobiernos, están construyendo una nueva realidad, han construido una nueva realidad en el disfrute y los goces de los derechos fundamentales en una sociedad que es diversa. En las minorías, estas minorías que se presentan en primer término como minorías desigualitarias, los gobiernos están obligados a adoptar a través de leyes, a través de programas sociales y los jueces, a través de sus sentencias, están obligados a adoptar lo que se conoce como las medidas de acción positiva. Es decir, una orden desde el Estado para elevar el nivel de desigualdad que existe a priori e igualarlos. En primer término, como decíamos, es esperable que lo hagan espontáneamente. Si no lo hacen, las minorías o las personas afectadas directamente cuando terminan y agotan los recursos internos pueden solicitarlo ante el sistema internacional. Ahora, aquello que no es posible hacer es cuando existen ya programas sociales de contenido concreto, presupuestario y de políticas públicas que benefician a un colectivo determinado, a una minoría determinada, no pueden retroceder en este disfrute, y si lo hacen, directamente generan infracción en el sistema internacional. No olvidemos que los gobiernos o los estados se han sometido en forma soberana. Esto para mí es importante destacarlo. No han sido obligados a ser parte del Pacto de San José de Costa Rica. Ha sido una decisión democrática y soberana del gobierno de Brasil, de Argentina, de Perú, de Chile, pertenecer en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pertenecer a la Comunidad Internacional en Naciones Unidas, en el Comité Económico y Social, por ejemplo, que fija estos estándares mínimos que deben respetar todos los estados. Son estándares mínimos que se deben respetar. Por debajo de estos estándares se infracciona el sistema. Lo que puede mejorar cada gobierno es, en vez de solamente respetar el estándar mínimo, elevar en más estos estándares. A gente vê, a globalização ela gera essas cortes internacionais, mas a gente tem visto nos últimos anos aí um protagonismo dos Estados Unidos, inclusive julgando crimes, ajudando a levantar crimes em outros países. Sim, claro. Como é que você vê a cooperação entre os ministérios públicos e polícias e essa atribuição americana de tentar ser o local de julgamento de todos os crimes? Mira, algumas cortes internacionais funcionam muito bem, como a Corte Penal Internacional. Estados Unidos é, em geral, reacio, no está muy de acuerdo en que en su propio país sus decisiones sean revisadas por tribunales internacionales. Ese es el punto. Es una discusión de orden geopolítica, que es una realidad. Ahora, miremos lo que pasa en la Unión Europea. Los países integrantes de la Europa se han integrado en la Unión Europea. Hoy, para ser miembro nuevo, socio nuevo de la Unión Política Europea, se requiere como requisito previo al ingreso la firma del Tratado de Roma de los Derechos Humanos y que el Estado reconozca la jurisdicción de la Justicia Europea de los Derechos Humanos. O sea, el mundo va, en parte, a aceptar la jurisdicción internacional de los derechos humanos como un reaseguro de la no infracción en el sistema interno, pero sobre todo como un reaseguro del sistema democrático. ¿Por qué digo el sistema democrático? Los derechos humanos son un límite a los sistemas democráticos. Las mayorías ocasionales democráticas no pueden derogar los derechos humanos, porque la democracia se explica a través de los derechos humanos. Por eso existen estos tribunales internacionales, para el supuesto en que en un sistema de gobierno interno las democracias, por los partidos que componen las mayorías, quieran ocasionalmente derogar derechos que son derechos humanos. En ese caso se activan los tribunales internacionales. ¿Cómo es que se está viendo ese fenómeno de los ministerios públicos? Não apenas Brasil, Argentina e outros países, esse novo protagonismo do Ministério Público, como é que você analisa? Es un análisis complejo, ¿eh? No solo el Ministerio Público, sino también los jueces. No es un análisis sencillo. Nosotros tenemos que recordar que en Latinoamérica, ejemplo Brasil y Argentina, tienen sistemas presidencialistas y republicanos de gobierno. Cada poder tiene una competencia específica, pero también cada poder tiene una competencia de aquello que no puede hacer. En la distribución de poderes está, en el sistema republicano y presidencialista que tiene Latinoamérica, están los límites a cada uno de los poderes judiciales y de los ministerios públicos fiscales también, como tiene límites el poder ejecutivo, como tiene límites el poder legislativo. Entonces, nosotros tenemos que partir de que somos un sistema tanto Brasil como Argentina, de orden republicano y presidencialista. No tenemos un sistema, por ejemplo, parlamentarista, como existe en Europa, donde, entre otras cosas, existe la moción de remoción o de censura. En Brasil y en Argentina esto no existe, porque tenemos un sistema presidencialista donde tiene sus competencias el presidente, sus competencias el parlamento y sus competencias el poder judicial. Ahora, los tres poderes del Estado, esto es una obviedad, se deben y están obligados al orden de la Constitución. El problema es que el orden de la Constitución no es solamente la Constitución de cada país, es el orden constitucional más el orden internacional, al menos de los derechos humanos. Así está establecido en las constituciones y la Convención de Viena de los Tratados nos obliga a darle al menos jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Digo al menos porque hay toda una corriente doctrinaria y también internacionalista que entiende que los tratados de derechos humanos están aún por encima de las constituciones. Claro. ¿Eh? Todo. Sí, bien.